Ok, este es el segundo intento. Bueno, pero ellos no conocen el primer intento, ¿por qué les dices? Para que vean qué tan tontos estamos de una vez. Ok. Bueno, de nuevo con las presentaciones. Soy Juan Manuel. Y junto con mi amigo Rubén decidimos hacer una. Decidimos producir esta idea que nos llevaba. Es un podcast, pero primero fue una idea de hacer un podcast. ¿Estás de acuerdo? Todo empieza con la planeación. Tal vez no. De hecho, empezó con la droga y estábamos ahí bien chido y de repente, hay que hacer un podcast. Me fumé como de los idiotas que escuchan. De hecho, ahorita aquí la cabina está llena de humo. Yo pensé que estaba quemando la casa, estaba a punto de... Yeah. Oigan, esto fue más estúpido que el primer intento. Sí, pero les va a gustar más. Ok, supongo que la gente quiere bufones de los cuales reírse. Sí. Bueno, a nosotros dos se nos ocurrió la idea de hacer un podcast. Y aquí tenemos a otros dos invitados especiales que escucharán. Hola, soy Armando. Soy amigo de estos imbéciles desde hace mucho. Y les voy... Sí. Y les voy a presentar a la mascota del equipo, Nachín. Buen punto. A ver, Nachín. Sí, bueno, ¿cómo les va? Yo les voy a contar que se callen. ¿Qué les voy a contar? Ah, sí, ya sé. Les voy a contar un chiste. Érase una vez. Un osito. Espérate, es el del osito. Había una vez un osito que se cayó de un árbol. ¿Les pareció gracioso? Si no, pues al osito tampoco. ¿Y qué? No son mejores que yo. Yo los empecé, tontos. Así que cuiden su vocabulario. Un momento. Estamos en tu casa. Ustedes no son mi equipo. No, me equivoqué de escenario, ya me voy. Adiós. Adiós, hasta nunca. Pide sí. Ahora me llegué. Manches, ¿sobre qué camino estoy? Estaba bailando el día. Como decía mi amigo Juan, yo soy Rubén y tengo 14 años. Sí, soy muy joven, aunque parezco mayor. Voy a primero de secundaria y. ¿Y Nacho es gay? Digo de prepa. Tengo mala memoria. Bueno. Antes de eso, vámonos a un clip llamado Moon on the Water de Beat Crusaders. I don't know by tomorrow what it's like to be. I was who couldn't let myself to go, even though I feel the end. Myself to go, even though I feel. ¿Qué le dijo un topo a otro topo? Cuando muera quiero que me entierren. Ay, tacho. Ay, ay, ay. Por si no sabías, no es todo el día. Bueno, estamos sosteniendo una plática mientras está. Pero parece todo el día. Y como ven, Nacho tiene una voz muy chistosa, en serio. No, ¿no viste que estaba cantando? A ver, ¿qué has hecho esas canciones así? A ver. Aparte, este programa más que nada es de cultura musical. Estamos por Beat Crusaders. No, por Nacho Core. McDonald's. Sí, McDonald's, sí, Kentucky. Kentucky Fried Chicken. ¿Chicken? Chicken. No es cierto, esta cosa no está patrocinada por nadie. Si estuviera patrocinada por alguna empresa estaría ya mejor. Tendríamos consola de sonidos. Exacto, nos estamos grabando en un programa. Cuartito, por Dios. Esto no es lógico. Estamos en un cuartito grabando en la casa de un amigo. Tenemos alta tecnología. Es una computadora con un micrófono, con unas bocinas. Es todo. Y un programa. De hecho, el micrófono es de unos audífonos con micrófono y están rotos. O sea, estamos tan listos. No tan de la. ¿El chiste que ibas a contar? De la. Ok. ¿Qué? ¿Por qué? Si no estamos en Estados Unidos, ¿para qué hables inglés? So then. Estamos en México. You are gay. País de. What is the matter? País de no ayudar a las personas. Si ves a alguien tirado, vas y lo pateas en vez de. Lo pisoteas. Yo lo patearía. Yo lo patearía. Y lo sabes. A ver. ¿En dónde? De los que están escuchando esta la cosa. Ya sabes dónde. Que se callen. Si encontraran un anciano con billetes en la bolsa, yo lo mato. ¿Ustedes lo patearían o le ayudarían? Ay, no, man. Pero tiene dinero. Ay, mira, tiene 5 pesos, hay que matarlo. No puede. Una gran cantidad de dinero. Sí. ¿Quién lleva? Ay. ¿Quién millón? Lleva? Ay, un cheque. Por Dios. Una chequera con eso. Ajá, con una. Mira, chequera. Espérense tantito. Estás diciendo que estamos en México. En México todo mundo sabe que aquí hay un montón de delincuencia y un montón de. ¿Quién demonios va a llevar un cheque por un millón de pesos en la cartera? Pues yo. Ay, tenía que ser. Quien quiera saber cuál es la dirección de Ignacio, se pregúntesela a Armando. A Rayán, número 14, fraccionamiento Las Palomas. Ay, sí. Ok, ahora ya saben cómo conseguir dinero fácil. estoy leyendo. Miren, estoy leyendo letras chinas. Y aparte es un manual. Y aparte no lo entiendo. No manches, ¿de qué es esa cosa? De una compu. Que de un vibrado. Ah, es de un vibrado. ¿Qué? Que quiere jugar unos tacos. Unos tacos. Unos tacos. Como unos tacos. Ay, Nacho. Era. Tenías que sacar. Ay, de todo modo. Ay, no están diciendo shuffle. Nada. Ay, me rosa. Soy post-shuffle. Es rosa. Gris con blanco. Eres daltónico. ¡Ay! ¡Oh! ¡Me roba las ideas! Ah, yo las pienso primero. Los dejamos con otro clip musical. No le hagan caso a este par de tontos. Oye. Y a un amigo. No muy listo, pero al fin y al cabo es un amigo. Y te cogió. Dale. Calmado, no estamos en tu casa. Es que te agarró las manos. Ok, yo aquí estoy algo aburrido jugando con la Pam y. Es que es no hacía nada. De hecho, no la he encendido, por eso. Bueno, mejor la dejo. Y no es cierto de eso de pasar un clip. Es solo como 2 clips por podcast. Y. Llevamos 10 minutos diciendo puras. No es cierto. Sí, es cierto. No, el clip. El clip. Llevamos entonces como 7 minutos diciendo puras cosas tontas. O sea que... Sí, ni es, yo soy el que estoy en mi casa, recuerda. Pero ¿quién puede...? Cállate. Censura. Ay, es que... Pero fue mi idea. Tú eres gay, lo sabes. Fue mi idea. Cállate. ¿Me ser un idiota? La abuelita de mi amigo está al lado, cállate. ¿No ves que estamos escondidas? Ahora... Vamos a platicar algo. Platiquemos algo de la escuela. Vamos a leer unos quotes. Tú practicales de lo que tú sabes. De música. Eso. Pero no está grabando. Claro, sí está grabando. ¿Sí está grabando? Sí está grabando. Ah. Así de, oye, ok. Para empezar, nuestra banda, como el podcast, aún no tiene nombre. Y empezar, solo somos 3 integrantes, máximo 4. Que es este teclado, 2 guitarras y este y una batería, que es el amigo de Juan Manuel. El cantante no está tan asegurado porque está medio tomado y ya. Y nosotros no podemos cantar porque ¡pásale mía! ¿Y esto es cuando limbo? ¿Qué? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Está como el comercial de McDonald's. Por morirte de hambre, ni te preocupes. Ey, ay, el grillo habló. No, ni... ¿Quién es el grillo? Ay. Ah, sí, ya entendí. ¡Dó! 500. ¡Dó! ¿Qué buscas ahí? No te hice nada. ¿Qué buscas ahí, Nata? Espera, me equivoqué, perdóname. ¡Toto! ¡Cállate! También aquí estamos en mi computadora, manejando tantito el internet. Ustedes saben, somos medio geeks. Bueno, son. Yo no tanto. ¡Ay, sí! ¡Mil! Así que ya. Bueno, aunque sea así mi amigo Juan Manuel y lo admite. Sí, ya, yo sí lo admito. Yo. Pero usted, cada uno de ustedes dos es geek en lo que. Sí, sí. Que me guste el Xbox y sea adicto a él no significa que sea geek. Claro que es el geek. Ok, ahora. Oye. Oye. Ok. Aparte, iniciamos este podcast porque somos muy fans de. Bueno, aunque sea yo y Juan Manuel, somos fans del Club de Densho. Y es muy bueno. Sí, obviamente. Posiblemente en uno de estos les hablemos, uno de estos podcasts les hablemos de música, en otro de les hablaremos de juegos, de información cultural. De lo que cada quien sabe. Yo, por ejemplo, sé de computadoras, tus libros, sí, juegos, la hora de dormir, esa es la hora de dormir. ¿Qué? Nada. Bueno, a ver, le cedo el micrófono a quien sea. Vamos a hacer otra vez eso. Lo de la música de Facebook que estamos creando. Esa es una Es que están bien tontos. Hace ratito se estaba quedando bien. Espérate. Aquí mi amigo tiene una gran idea, pero mejor lo vamos a callar con un clip musical que... A ver, ¿cómo se llama esta cosa? A ver. Yo denominaría... pongamos... ¿Cómo se llama esta cosa? Espera. ¿Quién se consigue esta cosa? Ya, hay que ponerlo. No, espérate. Es eso, Manuel. No, ya. Deja de estar haciendo estupidez. Ay. Bueno, este es un podcast estúpido. Pero... Ah, entonces tengo que hacerlo. No caigas en la ridiculez. Vamos, ya vayamos al clip de una buena vez. Esto es Hit in the USA de Beat Crusaders. Espero que lo disfruten. Nadie sabe quién es Beat Crusaders. Entonces lo conocerán. Bueno, entonces les pongo algo de Eric Clapton. ¿Qué quieren? Led Zeppelin. Mira, por si no sabías, esta es una sola grabación. Este solo es una grabación. No te pueden responder. Si te van a... Les si estoy te... preguntando ustedes, no a ellos. Ah, sí, me están hablando. No. Rin, rin. ¿Qué quieres? Te imaginas, ahí todo raro. Como si fuéramos a estación de radio. Tenemos que extrañar este corte, pero tenemos que hacer los efectos de alguna manera. Estamos tan decir tantas estupideces que no lo pude. O sea, no tenemos utilerías, tenemos seguramente hubiera sido insoportable para nosotros. Pero ¿de dónde vas a sacar los sonidos? Por eso omitimos esta parte. Esperen, alguien nos llama. ¿Quién? Espera. Hay que hablarle a Efraín. ¿Quién tiene el número de Efraín? ¿Tienes el número de Efraín? Dijiste tú, pues. ¿Tienes el número de Efraín? ¿Tienes el número de Efraín? ¿Tienes el número? Ay, vamos a empezar otra vez. ¡Calla, Sam! ¡Toma tus patadas! Ok, Bueno, después de meses de recuperación de nuestro amigo Nacho, después de tanta paliza, aquí volvemos a estar en este... Y después de Juan Manuel de caerse de la silla y ya me regañaron. Ay, no, o sea, parece que están hechas de Lego, o sea, nada más te sientes sobre ellas y ¡pum! Se cae. Además, a mí me hice para atrás tantito, después de... Por si no se han dado cuenta, cada vez estamos peor, cada vez estamos más desorganizados, cada vez estamos más del... Nabo. A ver, si quieres te ayudo, Rubén, a ver, que aquí siga, alguien más. Lo que sea. Yo aquí estoy viendo cómo Juan Manuel está arreglando la silla que tiró. Es que es un niño pesado. Ahora, Nachito. Ahora, el clip de sonido. ¡Otra vez al hospital! Toma número 3. Bueno, creo que ya reparamos esa. Al fin arreglamos la silla que aquí rompió y no duro, no creo que dure muchísimo. ¿Otro cuarto? ¡Los dos! ¡Hay que darle! ¡Corte! A ver, ya basta, mira. Si vuelve, en serio, te voy a romper esa cosa y aparte te voy a romper los huevos. No le voy a poner pausa, ¿qué? Ya, no. Es una nave. No importa. Bueno, pues. Ay, sí, madre. Ay. Mira. Otra vez. ¿Sabes qué? En vista de que casi no puedo hablar porque me duele cuando me río. Aquí les dejo este chiste de por acá, si no le entiendes. Esta cosa de recuerdo, porque la neta yo con esto ya no trabajo. Ahí les va. Tú no es un trabajo. Una vez más, y los tres. Otra. Espera. Lo que pasa es que ya hasta me duelen los nudillos de golpear a este idioma. Pero bolita. ¡Ay, vamos con mi nena! ¡Ah! ¡Corte! Creo que esto ha sido todo. Y lo fue. Después de unos cuantos golpes. Unos golpes más tarde y otro. Unas. ¿Cómo se llaman? ¿Qué cosa? Puntadas. Unas puntadas más tarde. De nuestro amigo Nachín. Ay, ahora sí ya lo mandamos al hospital, por eso ya no está aquí. Se olvidó. Ay, no se deja, mira. Bueno, estamos haciendo uno que otro experimento, todavía no sabemos usar bien esta herramienta. Nos está ayudando para grabar este podcast, esta cosa que le llamamos esta podcast. Esta imitación de podcast. Bueno, los dejamos continuar con su vida, que ya no sigan escuchando tantas estupideces. Espero que les hayamos hecho pasar un buen rato. Aquí estamos sus amigos Rubén y Juan Manuel. Y aquí los esperamos la próxima semana en un podcast. Nuevo podcast. Sin nombre. No. Ay.